Pero mirá, lo estoy viendo. Y la verdad es que es interesante esto de describir algo que uno ve, pero a describirlo por radio. Es maravilloso, porque está la Loma, pero también está Carlitos García. ¿Que quién es Carlitos García? ¿Cómo vas a preguntar eso? Es un guitarrista maravilloso de Villa Mercedes, San Luis, que me va a acompañar en la presentación de ese que veo venir detrás de la lomita. Don Carlos, largue cuando usted quiera, ¿eh? Un alazán fasón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo a Ijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Cierre nomás, Carlito. ¡Qué grande! Bueno, estoy hablando de Martín Leguizamón, nada menos. Hola, Martín. Tremendo. Vi la imagen con ese señor Carlos García tocando la guitarra. Sí. Vi las lomas de Mar del Plata. Muy bien. Con la tabla de surf y con usted cabalgando. Bueno, a PC, bájese, que no le tenga miedo a los perros porque son capones. Sí, y deje la tabla ahí de surf y dígame qué cuernos trae en las alforjas, porque muchas veces sé lo que trae, pero este día no. Esta vez me agarró caminando hacia las arenas de Mar del Plata con la tabla, sí, y pensando siempre en encontrarme con usted, sí, eludiendo los capones y decir, vamos a cruzar siglos, ¿no? Porque siempre el encuentro con ustedes cruzamos siglos y, sí, y sí, sentamos en la mesa personajes. Ahí está. Como diría el Gordo Soriano, artistas, locos y criminales, más de una vez, ¿no? Qué bonito. Bueno, siga nomás. Mire, yo esta vez, veo como es esta altura del año, que ya es abril, que es mayo, que es junio, que empiezan a aparecer en los pizarrones de los colegios todas las efemérides. Sí, señor. Sí. Y en esas efemérides, a mí siempre me llamó la atención las invasiones inglesas. Ajá, ajá. Porque siempre nos dicen las invasiones inglesas. Bueno, son las invasiones inglesas. Sí. Pero no nos explican cuándo, por qué, quiénes, claro, qué coyuntura política había. Sí, lo único que recordamos de la escuela primaria es el aceite hirviendo o el agua caliente tirada desde las terrazas, pero más que eso, no sabemos. Nada más. Y si usted, le invito a caminar, ¿no? Nos transportamos tipo, ¿usted cómo viajaría por el tiempo, Quique? ¿En qué viajaría? No, ya estamos viajando. Por ejemplo, ahora en este momento yo ya estoy retrocediendo a la Buenos Aires colonial. Me encantó. Bueno. Porque siempre a mis hijos les digo y me dicen, no, abrimos el ropero de Narnia y nos metemos. Yo les digo, no, juego no. con el túnel del tiempo. No, es mucho más fácil. ¿Se acuerda esa pared pintada que sí, era el túnel del tiempo? Sí, que sí, se tiraban, sí, Tony y Scott y llegaban. Sí, me acuerdo. Ah, bueno, sí, estamos caminando por Buenos Aires en esa época y veo que Reconquista se transforma en defensa. Ajá, sí. Y la gente, nadie sabe por qué es Reconquista, después está la Pilar del Mayo y está defensa, y sí, es la misma calle. Exactamente, son dos momentos diferentes. Son dos momentos distintos. Sí. O sea, Reconquista es 1806, primera invasión inglesa que toma Buenos Aires, y defensa en la segunda. Sí. Y hay un apellido que es Beresford. Beresford, el inglés. El inglés. Ahí está. El inglés Beresford. Ahí está. Sí. Jugaba de 5 en el Tottenham en una época. Claro, jugaba de 5. Pero usted fíjese que sí, por esas dos calles que estamos caminando, defensa y Reconquista, sí. En una sale Liniers, que es la de Reconquista. Ajá. Y por la otra están los hombres y las mujeres defendiendo un año después, porque no fue lo mismo. Ajá. Y no fue lo mismo, y hubo hombres y mujeres. Sí. En esas invasiones inglesas, que en el colegio nos trae un manual, y está Beresford por ahí diciéndole a Liniers, por favor, acá entrego mi sable y Liniers le dice que no, que es la única pintada que tenemos. Ajá. Se empiezan a construir muchas cosas. Sí, y ahí empieza la coyuntura política. Sí. Porque los ingleses en la primera vienen a tomar Buenos Aires porque saben que está el oro de Sobremonte. Ah, mirá. Pero Sobremonte no había huido con una calesa y el oro. Cuando se entera que están los ingleses, el primero que escapa es él. Claro. No, porque siempre lo trataron de traidor y de choro, y lo que hacía Sobremonte era poner a salvo el oro, ¿o me equivoco? Sí, guardaba el oro para la corona, pero se quedaba con algún vuelo. Muy bueno eso. No nos engañemos. No era ningún boludo. Porque vos fíjate cómo llegan los virreyes, ¿no? Sí. El virreinato se crea en 1776. Ajá. Y a partir de ahí empiezan a desfilar los virreyes, ¿no? Sí, recordamos siempre el virrey del Pino, porque es el primero que se casa con una mujer criolla, con Rafaela. Ahí está. Que, de hecho, cuando se muere del Pino, Rafaela va a apoyar a los jesuitas para lo que va a ser la revolución más adelante. Ahí está. Rafaela vive como 103 años. Uh-huh. ¿Sabés dónde era la casa? ¿Dónde? Donde es la Biela hoy. Ah, La Biela, sí, esa era la casa. Esa era la casa de la virreina del Pino, de Rafaela. Eso. Y le había dado a los jesuitas todo ese lugar, y después el yerno, que un día vamos a hablar del yerno, nos vamos a tomar un momento, un día, para hablar del yerno, que fue la peor desgracia que tuvimos, se llamó Bernardino de Rivadavia, que se casa con su hija. La peor desgracia que tuvimos, sí. Sí, por más que Bartolo Mitre dijo que fue el héroe de la patria. Sí, pero no, claro. Un día vamos a sentarnos a hablar de Rivadavia. Qué bonito. Dejémoslo ahí. Sí, porque vos me llenás de deudas, no de dudas, de deudas. Se me van quedando colgando los personajes. La peor desgracia que tuvimos, Bernardino Rivadavia. Y el tipo sigue para otro lado y me deja con eso. Le tiro esas deudas para que vaya a botar el pizarrón. Bueno. Podamos encontrarnos más veces. Pero sí, claro. Bueno, sigamos con la primera invasión inglesa. Fecha quiero. 1807 es la primera, 1806 es la primera, okay. Y 1807 es la segunda. Estamos en la primera con Sobremonte, sí, que claro, se escapa, muy bien. Sobremonte tenía la fortaleza, lo estoy llevando a caminar por lo que es hoy Reconquista, sí, donde está la Torre de Galicia. Ajá. Que antes había sido el Banco Español, que crea en 1886 Mitre, sí, pero antes fue la fortaleza de Sobremonte. Ahí tenía 150 soldados realistas que bancaban ese lugar. Bien. Pero cuando escapa, sí, enfrente, que está la iglesia de la Merced, de los mercedarios, sí, se van a reunir Liniers, Castelli, Belgrano y Manuela Pedraza. Ajá. Manuela Pedraza con 20 soldadas mujeres. Sí, mira qué bien. Eso la historia no nos cuenta. Ah, estaban ahí. Claro. Y de ahí salen a lo que es Plaza de Mayo a enfrentar a Beresford. Esa es en la primera. Sí. Y Beresford había venido con un par de embarcaciones, con soldados. ¿Cómo? Beresford había venido, mira, con 20 embarcaciones. Ah, 20, sí. 20, pero una, mira, te llevo a la zona de Retiro. Sí. Donde están los ferrocarriles, ahí había río. Sí, ajá, claro. Una encalla ahí, por la bajante del río. Sí. ¿Y sabés quién aparece? No me digas el Capitán América, pues no estaba en ese momento. El Capitán América. ¿Quién aparece? Aparece Martín Miguel de Güemes. Ajá. Con 50 jinetes y va a atacar esa embarcación. Sí. Y en 40 minutos se hace cargo de esa fragata que se llamaba Justin. Ah, y la toma, porque está doblada, sí, y él con sables y fusiles de chispa trepan al barco, cazan la bandera y toman esa embarcación. A todos los soldados que están ahí los hacen caminar con el río por las rodillas, sí, y los llevan a donde hoy es el Centro Cultural Recoleta, porque ahí había un hospital de sangre y una cárcel para estos sujetos que recién llegaban. Sí, eso sí pasa en la primera. Sí. Okay. Nadie cuenta que Güemes atacó ahí. Ajá. Güemes estaba acá, ajá, en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y estaba con sus gauchos. No, estaba haciendo el servicio militar. Ah. Estaba haciendo su instrucción militar en Buenos Aires. O sea que todavía no era el líder que después fue. No, pero esa batalla, sí, lo proyecta. Ah, claro. Y se va a hacer amigo, sí, que te estoy tirando una mesa de adventure tremendo. Se va a hacer amigo de French y de Beruti. Ah, bueno. Que dos, dijo el diablo. Que French y Beruti tenían un ejército, que sería un ejército revolucionario del pueblo en ese momento. Claro, claro. Con 500 jinetes. Ah. O sea, no tenían escarapelas, tenían 500 jinetes y guardaban las armas ahí en la Merced, en el templo de los mercedarios. Después Mitre los disfraza de buenitos repartiendo escarapelas en la plaza. Y resulta que eran dos revolucionarios. Tenían una bandera con una estrella roja. Y los mercedarios los apoyaban. ¡Qué maravilla! ¿Y sabes lo que quería hacer French? Sí. Porque él es el que manda a construir todos los túneles con los jesuitas, que están en la zona de la Manzana de las Luces y de Plaza de Mayo, que eso tampoco lo cuentan. Ajá. Él quería llenar de explosivos esos túneles. Claro. Por si los ingleses llegaban a pasar por esos túneles y volarlos. Sí, qué maravilla. De Domingo French, qué maravilla. De profesión farmacéutico y era el que hacía todos los explosivos para la revolución. Claro, sabía armar la pólvora. Obvio. De hecho, él en su farmacia tenía en su solo el laboratorio donde lo armaba. Claro, claro. Y a la vez tenía su ejército propio con Beruti. Beruti después también cruzando los Andes con San Martín. ¿Y esa primera invasión, cómo termina? ¿Quién la termina? Esa primera invasión la termina Liniers, Santiago de Liniers, que era un francés que había llegado como funcionario español. Ajá. O sea, mira el trayecto de Liniers. Sí. Liniers estudia en Londres, es después jefe de mosqueteros en Francia, y por un acta de 1671, se llama acta de familia, pues su madre es española, termina siendo una relación bilateral entre Francia y España para que él termine acá como gobernador de Misiones. Ah, mira. Mirá esas cosas. ¿Cómo se dan? Sí. Y bueno, y él termina siendo el héroe de la primera invasión. Sí, sí. Y como Sobremonte se va, Fernando VII dice, bueno, el virrey interino vas a ser vos. Ajá, ajá. ¿Y Sobremonte qué hizo? Pasó por acá, vos sabés que pasó por acá. Dejó por Córdoba. Pero pasó por acá, por San Marcos Sierra. Siempre contaban que en una casa muy antigua que hay acá, en una especie de plantita alta, estaba, decían, ¿no? Está el sillón de Sobremonte. Porque, no te puedo creer. Sí, porque parece que dejó un sillón acá que después no recuperó y siguió su camino. Pero nunca se supo si esto fue cierto o fue el invento de algún mamá. Y yo quiero conocer ese sitio. Bueno, así que la primera la terminó Liniers. No, y Liniers se termina convirtiendo como un Danton de la primera revolución francesa. Con esas ideas jacobinas, con esas ideas de líder. Y aparte, el tipo era muy buen mozo. El tipo tuvo 9 hijos. Sí. Porque cuando llega acá en viuda. Claro. Y se enamora de Martina Serratea. Ah. Y tiene 4 hijos más. Ajá. Ajá. Y sabes que esos 4 hijos después van a abrazar la causa de la revolución. Ahí está. Y bueno, él termina como primer virrey, pero después van a venir la segunda invasión. Bueno, ¿y cómo fue la segunda invasión? Y ahí me parece en la segunda invasión el rol femenino es más que importante. A ver. Porque las que van a ordenar lo que van a hacer las milicias y la lucha en las calles son 3 mujeres. Una es Mariquita Sánchez de Thompson, que no solamente cantó el himno, para mí crecí. Sí. La otra es María Lynch, que es la mujer de Juan José Castelli. Ajá. Y sabes que María Lynch es la primer directora de colegio de las escuelas de la Revolución que va a quedar Belgrano en 1811. Ahí está. Después tenemos a Guadalupe Cuenca, que era la mujer de Mariano Moreno. Claro. En un lapso de 5 manzanas, estaban las casas de todos ellos, por lo que es hoy la calle Defensa, que justamente cruzan Moreno, Venezuela y Belgrano. Sí. Por ahí vinieron marchando los ingleses en esta segunda, que es en 1808. Uh-huh. Y venían con la intención de, con 2 intenciones. Primero, tomar Buenos Aires, porque les importaba el puerto. Claro. Y después, bueno, ver cómo podían llegar al virreinato, una vez haciendo base en Buenos Aires, el virreinato de Alto Perú, para también conquistar Perú. Eso enfrentar a los españoles y a los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Che, y ante el fracaso de las invasiones inglesas, los ingleses deciden invadir de otra manera, ¿no? Claro. Armando un préstamo y esas cosas. Y bueno, ahí entra Rivadavia. Claro, ahí aparece... Ahí nos invadieron mal en 1826. ¡Ay, Rivadavia aparece de nuevo! Y vos fíjate, Rivadavia con su empréstito, con los Baring Brothers. Baring Brothers. Los desastres que va a hacer Quique Rivadavia es para ir marcándolos. Echa a los jesuitas, prohíbe el nombre de San Martín, clausura granaderos a caballo, sí. Usurpa tierras, cierra todas las iglesias que tenían que ver con los jesuitas, sí. Hace la constitución y se nombra presidente, lo nombra a Saavedra jefe de policía de frontera, comenzando lo que va a ser el exterminio después con los pueblos originarios. No puede ser. Puedo seguir hablándote de Bernardino Rivadavia. No, bueno, pero eso me lo dejás para otro capítulo. Ahora termina la segunda invasión. Bueno, la segunda invasión inglesa es tiene mucho que ver con las milicias urbanas, sí. Tiene mucho que ver con la lucha en las calles de la sociedad civil, porque ya empiezan a pensar que no quieren ser súbditos, porque ya nos vamos acercando a ese 1809, estamos muy cerca, claro. Y ya las ideas rusonianas ya están en Buenos Aires. Sí, sí. Tanto Castelli como Moreno, como Guadalupe Cuenca empiezan a traducir del francés al español el contrato social, claro. Que ya había hecho Mesa en Francia en 1789 y en Estados Unidos en 1776. Pero hasta ese momento, Martín, la sociedad tomaba como algo normal que fuésemos una colonia española. Ya había divisiones. Ah, ya había. Porque pensá que la élite dirigente que comienza a construir justamente con estos hombres y estas mujeres, venían todos de estudiar en Europa y en las universidades que estaban hacia el norte, claro, en Chaca, claro. Y hasta también en México. Sí, y ya venían con unas ideas diferentes. Cuando viste, dicen que Gandhi en Londres conoció la India, que es cuando iba a estudiar derecho allá, y se da cuenta de todas las atrocidades que hacían las colonias inglesas, llega a la India y hace la revolución. Claro. Bueno, es más o menos el mismo trayecto. Nos enseñan eso. Sí. Lo que hacen los criollos y las criollas es construir una élite dirigente que va a marcar los destinos de América en ese momento, rompiendo las cadenas. ¿Cuánto duró esa, por llamarla, batalla de la segunda invasión? De la segunda invasión inglesa, desde que llegan hasta que están, son casi 2 semanas. Ah, bueno, ¿no? Y hay una historia hermosa de Martina Céspedes, ¿la conoces? No. Martina Céspedes tenía 5 hijas. Comienzo a comentarte esto. Sí, sí. Esa es la primera mujer bartender, le dirían hoy los pibes, pero tenía una pulpería. Ajá. Y atiende. Sí. Y hace tragos y sirve. Esa pulpería se la da a Elzaga porque su marido muere en las primeras invasiones inglesas. Ajá. Y ella se hace cargo de esa pulpería y se hace cargo de sus hijas. Sí. Bueno, la tropa de William Frere, que era uno de los capitanes que llega a Buenos Aires en ese momento, con sus oficiales, esa noche, mientras pululan por Buenos Aires, van a comer y a tomar esa pulpería. Sí. Eran 7 oficiales. Y ella... hoy dirían que los droga, pero los emborracha y los termina atando en el subsuelo de esa pulpería. Cuando termina la batalla, los 4 días, empiezan a tomar los oficiales como para poder ordenar qué es lo que pasa y qué hacer con las tropas que están prisioneras, que algunos deciden quedarse y otros se vuelven. De hecho, hay 10 que eran escoceses que se quedan y cruzan con San Martín los Andes. Ah, mirá, bueno. Se dan vuelta, diríamos. Pero ten en cuenta que eran escoceses. Venían de perder en 1745 en Culloden con estos dragones colorados. O sea que muy bien no estaban, porque mandaban como los burcas. No, pero la historia de Martina Céspedes me alcanza para el resto del día. Bueno, escucha. Qué lindo. Escucha que sigue. Sí. Eran 7 oficiales. Sí. Ella entrega 6. Ajá. Porque el menor se enamora de su hija. Ay, papá. Y ese no lo entrega. Papá. Y se terminan casando. Muy lindo, me quiero morir. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, déjeme ahí. Déjeme ahí, porque yo no tengo más tiempo y la verdad es que yo me quedaría toda la mañana escuchando estas historias. Bueno, la próxima vez le voy a contar qué es lo que pasa con Liniers, porque ahí tenemos el primer asesinato político de la historia de Bueno, me de la contás Argentina. Eso y me contás más sobre Rivadavia. Bernardino, sí. El sillón de Rivadavia. Bueno, dale. Como dice la canción de los Piojos. Sí, dale. Gracias, gracias y gracias. ¿Nos vamos caminando a tomar algo de Martina Céspedes? Bueno, no, usted se va en su alazán fazón. ¿Ve? Ahí está, está montando, le alcanzo la tabla de surf y se va yendo, me muestra el anca, el caballo levanta la cola y hace lo suyo de paso, no sé si es un saludo o qué, pero ahí se va yendo don Martín Leguizamón. Mire qué lindo, y cómo lo veo, se va cortando como de atajos a medida que va bajando la lomita y lo dejo de ver. Pero qué bárbaro, ¿eh? ¿Lo escuchaste a Martín Leguizamón? ¿Dónde lo escuchaste a Martín Leguizamón? Y lo escuchaste en El Desconcierto.